Bueno, va a estar muy interesante en lo que resta del programa, el último de la fila. Estamos con Osvaldo Barsky, Barsky con B larga. Es un investigador del CONICET, es economista y además tiene una maestría en sociología. Ha presidido la Comisión Asesora de Sociología y Demografía. Es autor y editor de numerosos libros y artículos sobre, especialmente, su especialización tiene que ver con el agro, ¿no, Osvaldo? Sí, efectivamente. Acércate un poquito más al micrófono. Ese es el tema que más he trabajado permanentemente. Sí, ¿y cómo surge la idea de investigar el agro, digamos? No, eso surge desde que, bueno, yo desciendo por ambas vías, de familiares, de gente vinculada con el agro, chacareros, ¿sí? Mi segundo apellido es Turrín. Son piamonteses y yo iba siempre a la chacra de mi abuela. Barsky es de origen ucraniano judío, pero también por ese lado mi abuelo tenía una casa de ramos generales en el interior y bueno, yo siempre tuve toda la vivencia agraria desde chico. Y bueno, ya cuando empecé en la universidad, mis primeras investigaciones que se nos planteaban hacer fueron sobre agro y de ahí seguí. Y bueno, y después fui al exterior a hacer un posgrado en sociología rural. Y publiqué mucho en Ecuador. Mucha gente cree que soy ecuatoriano porque saqué varios libros también ahí. Pero en realidad volví al país en el 85 y desde ahí que trabajo fuertemente, sobre todo sobre la región pampeana, que es La región pampeana, una de las regiones más ricas del mundo en términos agrarios. Sí, más rica y además más avanzadas tecnológicamente. El agro pampeano. Tecnología espectacular. Históricamente es así, digamos, cuando fuimos el granero del mundo hace un siglo atrás, como recordó el otro día Hugo Biolcati, también el agro era la tecnología de punta. Sí, el agro tenía una tecnología, si bien el gran desarrollo había sido más extensivo, bueno, pero tenía una tecnología de punta para condiciones extensivas, similar a Estados Unidos, a Canadá, a los países que hacen agricultura templada en forma extensiva. Comparado con esto, tenía una tecnología tanto en mecanización, que era el mismo patrón, se importaba toda la maquinaria en ese momento, como en materia de semillas y ese ahora tipo de no cuestiones. Se importa. No, ahora sí se importa una parte, sí, digamos. Pero la una Argentina parte es productor de maquinaria agrícola. Es productora, es más, y es exportador, sobre todo de maquinaria de siembra directo, que es el gran aporte, digamos, Argentina encabeza a nivel mundial el desarrollo de la... De la siembra directa. De la siembra directa, aunque no fue generada en el país, pero de todas maneras aquí se adaptó muy rápido y se vinculó con esto una gran expansión de una agroindustria generadora de maquinaria agrícola que hoy está a la cabeza a nivel mundial, ¿no? A ver, y viniendo vos del agro, después vamos a hablar del otro tema, que es el otro tema también muy interesante para hablar con vos, que sos un biógrafo junto con tu hijo, hay que decirlo, de Carlos Gardel. Pero quería hacerte algunas preguntas más acerca del agro. Una de las grandes incógnitas, yo recuerdo haber leído un libro hace algunos años atrás, el de Daniel Muznik, no sé si lo recordás, sí. Tres países, tres destinos, creo que se llamaba el libro, si no me equivoco, de países que a fines del siglo XIX o principio del siglo XX, grandes extensiones de tierra, países agroexportadores, que tuvieron tres destinos diferentes. Y ahí está el ejemplo de Canadá, el ejemplo de Australia y el ejemplo de la Argentina. ¿Por qué la Argentina no pudo tener un desarrollo capitalista como el que tuvo Canadá o como el que estuvo Australia, teniendo unas condiciones económicas similares en aquel momento? Bueno, habría que... La pregunta es compleja y abarca la cuestión del agro, pero digamos, el tema es que en el país el sector agropecuario, que tenía una importancia estratégica fundamental, esta importancia se mantuvo hasta fines de la década del 30. Y luego combinaron factores objetivos, como fue la Segunda Guerra Mundial, que dejó fuera de mercados a la producción argentina, con factores políticos que tienen que ver básicamente con... políticas internacionales, el llamado boicot norteamericano contra la Argentina no fue solamente una cuestión política abstracta, sino que impidió el acceso de Argentina al plan Marshall como exportador, lo dejó fuera de un montón de mercados, no solo durante la guerra, sino también después de la guerra. Y asociado con esto, una política interna en el momento en el agro había muchas transformaciones por el congelamiento de los arrendamientos y se transformaba mucho la estructura agraria, se sumó políticas del gobierno muy erróneas en ese momento, muy antiagrarias en la parte agrícola, sobre todo, no ganadera, porque Perón creía que iba a haber una tercera guerra mundial y que había que alimentar. La ganadería fue estimulada. Pero en materia agrícola hubo precios diferenciales, vía el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, y eso hizo que la producción agrícola argentina cayera espectacularmente sumado a una sequía del 51-52, hubo que comer pan negro, la gente... El famoso, con Perón comíamos pan negro, ¿no? Algunos de nosotros todavía se acuerda, aunque éramos pibes. Bueno, el pan negro ahora se viene. Ahora se viene, en aquel momento era un dato de escasez. De escasez. Claro, pues nos faltó trigo para la comida. Entonces, bueno, hubo una gran caída de la producción agrícola argentina que se extendió hasta fines de la década del 50. Después, en ese momento, a fines del 50, se crea el INTA, comienza un proceso de lento de recupero, que arranca desde el 60 y de las décadas 1960 en adelante hay un continuo cambio tecnológico y una continua inversión de capital, globalmente hablando, en el sector agropecuario pampeano, con nuevos actores, con los contratistas, con una serie de sectores sociales diferentes, y eso permite una expansión muy fuerte de la producción agraria, que pasa de 18 millones de toneladas, más o menos, que teníamos en el 50 y pico, ¿no es cierto?, a 44 millones en la época de Alfonsín y casi a los 100 millones que hemos casi llegado a hacer. 100 hasta, millones de toneladas. Casi, eso en el 2008. ¿Mucho, digamos, tiene que ver lo transgénico también? Sí, ¿no? Todo tiene que todo ver. Que, hubo una, digamos que hay una sucesión de cambios tecnológicos. La década del 90 se articula ahí un nuevo salto tecnológico, que es la combinación de siembra directa, semilla transgénica y el glifosato, que claro, es una que permite, digamos, un herbicida moderno. Mata todo el glifosato, ¿no? No, mata estrictamente aquello que no tiene un gen específico. En el caso de la soja transgénica, tiene un gen que impide que muera frente al glifosato. Mata el resto de las hierbas, claro. Y entonces eso te ahorra costos enormemente, te sube fuertemente los rendimientos y permite mejorar la expansión de una serie de productos. Y la siembra directa tiene la ventaja que es un ha permitido recuperar fuertemente los suelos pampeanos porque conserva la humedad. Vos no sacás el... no harás más, sino entonces eso permite mantener la humedad y permite la expansión a zonas más semiáridas, y por eso se ha expandido tanto hacia el norte. Salta, ¿no? Santiago del Estero, claro, hay soja allá, ¿no? Por eso hasta el 2007 vos tuviste una expansión, no es soja solamente, ¿no? La expansión hasta el 2007 fue maíz, trigo, soja y ganadería simultáneamente, y girasol. Lo que pasa que a partir de las políticas del gobierno de elevar fuertemente las retenciones, sobre todo de trigo, maíz y girasol, la ecuación económica sojizó mucho más fuertemente al país. O sea, las decisiones del gobierno hicieron que más gente... hiciera soja, que es lo que está pasando ahora. Si vos tenés una ecuación... ¿No se supone que se buscaba lo contrario con eso? Sí, pero las políticas del gobierno han sido muy erráticas, para poner una expresión liviana, digamos, han sido políticas fiscales y llevadas adelante por gente con muy poco conocimiento del sector agrario, y esto ha producido, el caso más patente es el de la carne, ¿no? Donde vos liquidaste 6 millones de cabezas de animales. Toda esta transferencia fue en parte a los consumidores en el primer periodo, pero sobre todo a las cadenas agroindustriales, particularmente a frigoríficos y grandes mercados. ¿Cuántas millones de dólares ha ganado? ¿De 40, 50? Y había 55 en el pico máximo, que fue el 2007, y se calcula que hay 49 más. 49. Sí. ¿Y cuánto es la población de cantidad de cabezas de ganado que tiene que haber en la Argentina para alimentar? Y tiene que haber lo que había antes, y sobre todo porque tiene que haber una relación con las vacas madre y con el ciclo de reproducción del ternero, que es lo que está pasando ahora que te has comido las vacas. Que matan a las vacas jóvenes, digamos. Claro, en el periodo de las políticas de Moreno, Moreno empujó mucho la matanza indiscriminada de animales. Eso para que garantizara que haya carne en las góndolas, digamos. Claro, hubiera esas ofertas tan baratas y con un precio contenido. Claro. ¿Cuánto kilo de carne por año come un argentino? Bueno, ahora bajó, ¿no? Habíamos llegado a 77, más o menos, estamos en 60 aproximadamente. ¿77 en qué momento? En el momento del 2007, 2008. 2007, sí. Digamos. Me imagino que debe ser uno de los más altos de todo el mundo. Es el más alto del mundo. Más allá que en otra época, en la década del 50, comíamos 120. 120 kilos. Sí, hay una cuestión cultural, Osvaldo, ¿no? Que es el argentino, digamos, hasta donde yo pude ver recorriendo algunos barrios, todo. El argentino necesita, digamos, en su dieta un pedazo de carne en el plato, si no siente que no comió. Sí, yo diría que cada vez más discriminado por sectores sociales, ¿no? Los sectores de clase media calificada, de clase y alta, cada vez más pescado, pollo y otras variedades preparadas de otra forma. Hemos tenido una expansión de consumo de pollo muy fuerte, pasamos de 7 kilos por habitante a 31, lo cual no es broma, ¿no? Sí. Es un salto, y muy por suerte, porque es una producción masiva que se hace en espacios reducidos y en forma casi industrial. Entonces esto está muy bien, y lo mismo la expansión reciente del cerdo fresco. Esos son procesos que se tenían que dar y es bueno que se den, pero no era necesario hacerlo a esta manera, a este costo, porque se te cayó fuertemente la exportación, que era un ingreso también adicional, perdiste muchísimos mercados internacionales, con políticas, no solo erradas, fíjate que cuando se produce la primera ruptura del gobierno con el conflicto agrario no empieza con la 125. No, de ninguna manera. Empieza con la carne. Con la carne, cuando se cierran las exportaciones. Claro, ¿no? Cuando Kirchner, empujado por Moreno, cierra por 4 meses las exportaciones. Sí. Lo cual, bueno, para todo el mundo que hace exportaciones, sabe lo que es cerrar o tenés una serie de compromisos, tenés tipos que te demandan. Y los mercados son difíciles de conseguir. Muy difíciles. Me imagino que. Por supuesto. Porque tenés las barreras bromatológicas. Los mercados, ¿no? Todos los mercados, la carne particularmente tiene cuestiones muy complicadas y se te lleva muchos años consolidar mercados. Hay gente que antes atendía cadenas en España, el otro día estaba leyendo un tipo grande, que frigorífico, atendía cadenas en España de restaurante y así sucesivamente. Y bueno, todo esto se ha ido perdiendo, más ahora que te falta carne, objetivamente, ¿no? ¿La carne argentina es la mejor del mundo, una de las mejores del mundo? Depende para los gustos, ¿no? Depende para los gustos. Para el oriente, sí. No, para el oriente, digamos... más de feedlot. Le gusta más la carne feedlot. Con grasa, claro. Con grasa, que es la, por eso los australianos y neozelandeses se han especializado en eso. Pero para Europa, indudablemente, y para Estados Unidos, nuestra carne sí. Bueno, tenemos mucho para. Es muy interesante escucharlo a Osvaldo Barsky, pero vamos a hablar de. Seguramente ya tengo ganas de invitarlo otra vez, antes que se vaya, ¿viste? Pero vamos a hablar un poco de Gardel. Escribiste junto a tu hijo una biografía sobre Carlos Gardel. Primera pregunta, como para salir rápido del tema, que es. Nos llegaron muchas preguntas a través del Twitter y demás. Gardel era argentino, no hay dudas al respecto. Gardel era nacido en Toulouse, Francia. Sí. Vino al país a los 2 años y 3 meses. Y se nacionalizó argentino, por una forma media trucha, que podemos explicarla, que dio origen a las confusiones sobre su nacionalidad, a través de falsificar un certificado en el consulado uruguayo en la Argentina, porque él no tenía, en ese momento él tenía que viajar a Europa y necesitaba sacar un pasaporte. Entonces él no se había, en su momento, anotado en el consulado francés, y después cuando vino la guerra del 14, él pasó a la categoría de insumiso, por no anotarse, y con consecuencias muy severas, y llegaba a ir a Francia, que era la posibilidad de que lo mandaran al ejército, digamos, o lo detuvieran. Entonces él lo que hizo fue, y tampoco tenía documentación argentina, porque no era argentino de origen. Entonces, aunque él se había movido con una cédula que le había proporcionado aparentemente Barceló en Avellaneda, y con eso se movía, tenía necesidad de sacar un pasaporte. Entonces fueron al consulado uruguayo con amigos que tenían ahí e hicieron esta documentación falsa donde dice que nació en Tacuarembó, etcétera, que era un mero certificado que en esa época los uruguayos daban en el exterior a cualquiera que lo pidiera, alegando ser uruguayo con 2 testigos cualesquiera. Entonces fue así que él obtuvo esto e inmediatamente sacó cédula de la Policía Federal y con esta cédula se nacionalizó argentino, o sea que es francés de nacimiento y volitivamente es argentino, y además era obvio que toda su conformación a todo nivel se había hecho en Buenos Aires, ¿no? Y como artista, Gardel, como cantante, ¿cómo era? Técnicamente, como cantante. No, lo que pasa es que hay un Gardel que va evolucionando, sí, todo el tiempo. O sea, que no se puede decir en qué momento. Pero él es un hombre que, primero, es el creador de un género cantado. Porque Gardel inventa el tango cantado, que es una... básicamente en base a la canzoneta como estructura principal y con la incorporación del cuplé y de giros operísticos y de la canción criolla, podemos hablar de lo que era la canción criolla de tipo urbano que dominaba en la ciudad de Buenos Aires, produce una música de fusión que es el tango cantado. Este proceso a él le lleva entre el 17 y el 23 aproximadamente, son como 6 o 7 años. Él era compositor además. Él además era compositor. ¿Compositor de letra y música? No, él era compositor de música. De música, tocaba la guitarra. Tocaba muy primitivamente. Muy primitivamente. Muy primitivamente. ¿Qué componía? Se acompañaba simplemente. No, él componía haciendo la melodía. Haciendo la melodía. Y después la tarareaba. Y llamaba a colaboradores que sabían, sí, música y que completaban, digamos, el diseño de la canción. ¿Cuál era quién fue su McCartney, digamos? No, él tuvo muchos, ¿de acuerdo? Lepera no, ¿no? No, Lepera fue un letrista en el último periodo de su vida. No, él al principio componía con Razzano. Canciones y después, con una sucesión de sucesivos de poetas de distinto tipo, primero en el país y luego en el exterior, Y ya cuando viajó a Francia, básicamente, ahí sí tuvo la colaboración de músicos de altísima categoría, como Lattès y otros, que trabajaban por la música de sus películas. Estaba De Caro, también la orquesta de De Caro, que estaba en esa época trabajando en París. Entonces él tuvo en ese sentido mucho apoyo de distintos colaboradores. Matos Rodríguez, por ejemplo, que era el autor de la comparsita, que tenía estaba en el consulado en Francia. Es decir, y luego, cuando ya va a Estados Unidos, básicamente Terik Tucci, que es el que dirige las orquestas con los acompañamientos, que están grabados y que escuchamos actualmente de todo su último periodo, que es básicamente, y Castellanos, son los dos músicos de alto vuelo, de músicos muy famosos, con los que trabaja Gardel en lo que serían los arreglos. Y estamos hablando de alguien que conquistó Francia, París, conquistó Nueva York, que llegó a Hollywood. Estamos pensando, estamos hablando de a principios del siglo XX. Imaginemos eso, lo que era salir de la Argentina en ese momento para la conquista de Europa a Estados Unidos. Gardel es un adelantado total. Gardel es un hombre que se da cuenta en cada momento que, primero, es un ciudadano del mundo, por su propio origen, y porque además mantenía relaciones con su familia francesa y de hecho viajaba permanentemente a verlas. Él es un hombre que tiene una visión universal. Entonces, primero, además de las actuaciones en vivo y demás, desde el 17 que empiezan a grabar con Razzano, él empieza ahí, graban a dúo permanentemente, y luego él graba como solista, manteniendo dúo Gardel-Razzano, pero el tango lo grababa solo él, graba una enorme cantidad de discos, casi 1,000. A lo largo de toda su carrera. ¿1,000 discos graba? 900 y pico. ¿Y los discos de cuántas canciones? De 900 y pico de canciones. Ah, 900 y pico de canciones. Sí, okay. En esa época salían los discos con canciones, ¿no? Okay. Con simple. Y después, él en cada momento, entonces cuando va a España en su segunda gira a España, aprovecha 1926 para usar el micrófono eléctrico, cosa que no había en la Argentina todavía. Antes se grababa con la bocina, entonces ya con micrófono eléctrico suben mucho la calidad, y siempre está mejorando todo el tiempo. Le hacía presentación en público y inmediatamente se grababa, primero en España, después en París mismo cuando estuvo también, grababa y grababa y grababa, y esto se difundía. La venta de discos de Gardel en España fue enorme, y en París fue enorme. Cuando Gardel, todo el periodo que estuvo en París, desde que llegó en el 31, se difundían enormemente las canciones. Hay leyenda que dicen que vendía más que Edith Piaf, pero leyenda más o leyenda menos, lo importante que... ¿Y la voz de él era una voz de barítono? Una voz de barítono. De barítono. Había empezado como tenor, en una cosa muy forzada, pero se había ido... Barítono. Pero dicen que, claramente dicen barítono. Los que tienen oído para distinguir eso, que tenía una voz privilegiada. Digamos. Que tenía, era tenía, técnicamente era bueno, genial. Tenía que ver primero con su formación operística. Gardel era muy buen cantante de ópera, de canzoneta, de zarzuela. De chico, ¿no? Es que él era claque de los teatros y desde ahí se fue formando. Entonces, claro, tenía condiciones naturales y oído, no se presta esto. Pero él se fue formando con los más grandes. Hay que ver lo que era Buenos Aires. Buenos Aires tenía 5 teatros de ópera, además de una gran cantidad de teatro de zarzuela, etcétera. Y Gardel vivía en ese mundo permanentemente. Primero, un pibe muy de la calle, ¿no? Pues yo llegué hasta la página 200 del libro de Osvaldo y su hijo, y especialmente el libro está escrito en términos cronológicos, y era un pibe muy de la calle, ¿no? Era un pibe muy de la calle, que era lo normal de la época. Lo que pasa es que la madre, que era una planchadora muy inteligente, le hizo hacer la primaria. Claro. Hoy podríamos decir, bueno, una primaria, no. Ahí en un colegio cerca de tribunales, ¿no? En varios colegios sucesivos, en varios colegios, entre los cuales tuvo mucha importancia el San Carlos, que fueron 2 años de internado, que era un colegio muy completo en el que iba de lunes a sábado, que lo disciplinó, que le permitió, y después terminó en otros. Entonces escribía muy bien, Gardel, vos ves las cartas, están bien escritas, tiene alguna que otra falta de ortografía, pero vos pensás que en esa época había muy pocos chicos que hacían la primaria. O sea, la primaria era un dato muy importante, no era, ¿no? Era como... ¿Y él terminó la secundaria? No, él hizo primaria. Primaria nada más. Pero era muy importante para hacer, para... Entonces tenía una formación básica suficiente para moverse bien en la vida, y al mismo tiempo eso lo contuvo mucho, la escuela lo contuvo mucho, y la madre. Ahora después, cuando él tiene 14 años, desaparece de la casa, se va hay un periodo que hay versiones, hay pequeños datos. Una cosa media prostibularia, ¿no? Me imagino, refiero que iba no, todo, sí. Cantaba en los, era un nene que cantaba en los prostíbulos, digamos, los prostíbulos eran un lugar donde había... No necesariamente, el lugar donde más se cantaba eran los boliches, los cabarets, todavía no actuaba en cabaret, y sobre todo los comités conservadores, claro, radicales o demócratas progresistas, que usaban mucho a los payadores primero y luego a estos cantores. Para convocar gente, ¿no? Para convocar gente. Entonces, él encuentra varios mecanismos de contención. Un mecanismo de contención es una buena escuela, o sea, un buen núcleo familiar. Estoy hablando hasta los 14 años. Un segundo mecanismo es este de los comités, que de alguna forma le dan un círculo de relaciones, de protección, que uno puede... No, hay que discutir la parte política aparte, pero eran mecanismos de protección. De alguna forma, de ser leal a una serie de caudillos te garantizaba también. ¿Apoyó el golpe de Uriburu Gardel? Gardel, no solo Gardel. El golpe de Uriburu hay que repensarlo, o sea, en términos históricos. El golpe de Irigoyen. El golpe de Irigoyen lo dio una alianza entre el Partido Conservador, los radicales antipersonalistas, Marcelo T. Alvear, etcétera, los socialistas, sí, y otra fuerza. O sea que yo te diría, el golpe de Irigoyen, aunque después, salvando todas las distancias, tuvo un consenso social enorme. Sí, claro. Entonces, justamente Anselmo Ayeta, que era radical antipersonalista, escribe una canción que se llama Viva la Patria, inmediatamente después del golpe, y Gardel la graba, efectivamente. Pero esto era como grabar un consenso social producido en la caída. Después, unos años después, muere Irigoyen y va una multitud a despedirlo, etcétera. Pero en ese momento Irigoyen era profundamente antipopular porque había cargado con todos los costos de la crisis del 30 él y todo un gobierno bastante ineficiente, digamos, por decirlo, para enfrentar una crisis de semejante magnitud. ¿Tenía una posición política conservadora, Gardel? No, porque justamente la relación de él con la política era cantar. Sí. No, nunca él se pronunció políticamente. No. Te insisto, el mecanismo de participación en los comités no implicaba necesariamente, aunque cantaba para ese partido, compromiso ideológico. A ver, una vez recuerdo haber leído un ensayo de Osvaldo Soriano, creo que es sobre Gardel, si no me equivoco, no sé si lo leíste, donde cuenta de un encuentro, no sé si es ficticio o real, que un joven oficial del ejército, llamado Juan Domingo Perón, digamos, lo va a ver a Gardel, digamos, me quedó grabado esa imagen, y que dice... Que el que tenga esa sonrisa, digamos, la sonrisa gardeliana, va a lograr conquistar al pueblo. Sí. Y Perón tenía una cosa media de sonrisa gardeliana. Eso está en nuestro libro, no es estrictamente así. A ver, ¿cómo lo cuenta Soriano? El encuentro Perón-Gardel. Cuando Perón lo conoce a... Eso está en el libro sobre Perón, de otro periodista que acaba de fallecer, ¿cómo se llama? Este gran escritor. Bueno, ahora se me fue. Juan. Y donde él cuenta en la biografía de Perón que... Tomás Eloy Martínez. Entonces Eloy Martínez cuenta ahí que Perón le cuenta que Gardel era un hombre que cantaba para Barceló, que era un caudillo populista de la zona de Avellaneda. Un importante fue... Que llegó a ser gobernador, ¿no? Llegó a ser intendente en repetidas ocasiones y, bueno, expandió toda Avellaneda, una obra pública muy grande, etcétera. Entonces, Gardel iba ahí a cantar, Perón lo conoció ahí cantando. Y entonces conversaron, tal así que Perón le dice que le pidió una canción así media fuerte desde el punto de vista... O alguien le pidió, y él dijo, no, eso no se canta en esa época, etcétera, etcétera. Y Perón tiene una opinión como de que Gardel era un tipo medio así mediocre en ese momento. Le describe como, bueno, como un hombre que no quiso cantar eso, qué sé. Pero es una cosa muy ligera, esas opiniones de Perón, que bueno, tampoco eran... necesariamente totalmente fundada, pero se conocieron ahí cuando Perón, por orden del ejército, mantenía relaciones políticas como oficial con, en ese caso, con Barceló. 11:36, 8 grados 6 décimas la temperatura. Estamos hablando con Osvaldo Barsky, especialista en tema agrario, investigador de CONICET y además biógrafo de Carlos Gardel. Hablando de Gardel, sus ojos se cerraron. Se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal.

Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Ser el último no siempre es algo malo. El último de la fila. El último de la fila. Un programa con otra perspectiva. Muy interesante la conversación con Osvaldo Barsky. Estábamos recién hablando del agro, volvimos al agro, pero vamos a terminar del tema Gardel porque tenemos mucho para preguntar y quedan apenas 15 minutos de programa. El tema que pusimos recién, Sus ojos se cerraron, de Carlos Gardel, es una canción de él, compuesta sí, por él. Sí, esto es en la época ya de Nueva York, en la época que él filma las películas con la Paramount. Esta es una composición de Gardel y Lepera. Ellos iban haciendo los temas de las canciones vinculados con el argumento de la película. Entonces, en este caso, el tema está pensado para un momento donde, basándose en una novia que Lepera había tenido, que había sido bailarina en Buenos Aires y que se enfermó, se fue a Suiza a tratar de hacerse curar. Lepera la acompañó durante 6 meses y ella se murió. Inspirado en este tema, Lepera compone Sus ojos se cerraron, que es una canción profundamente dramática. Es una canción, Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, ¿no? Y de que Gardel la canta al lado de, cuando ella muere, digamos, al lado del cadáver de ella, en la misma habitación. Y Gardel en ese momento había conseguido que grabar directamente en las películas, que su voz sea grabada en el momento que él las interpretaba. O sea que es en vivo la actuación, digamos, no es un... posteriormente agregada la voz. Y en ese momento se reúnen se reunían multitudes a verlo grabar en el estudio. Había como 300 personas, la orquesta estaba en un costado, y Gardel canta esta canción, que es una canción absolutamente desgarradora, tal y así que un director de cine que estaba ahí dijo, este hombre canta con una lágrima en la garganta, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Y que Vittorio Gassman dijo que desde el punto de vista de cinematográfico es una de las grandes escenas de la historia de la cinematografía mundial. Y el momento que canta... Sus ojos se cerraron. Sus ojos se cerraron. Se cerraron, efectivamente, es absolutamente... Lo voy a buscar en YouTube. ¿Está en YouTube? Sí, claro. Es absolutamente conmovedora la escena. Sí. Y además porque él ahí se desgarra cantando y termina llorando. La verdad, él termina con un gran sollozo. A mí en lo personal me afectó mucho esto porque... Cuando hicimos el libro con mi hijo, tuvimos que presentarlo el año siguiente y yo contaba estas cosas. Un año antes de la presentación del libro, prácticamente, mi señora falleció de golpe en mis brazos, Y a mí esta canción me asocia, porque estábamos trabajando mucho y hablando mucho, claro, del libro permanentemente. Te sentís convocado por la canción. Y me siento profundamente ligado a la canción. Y además porque la canción conmueve profundamente, ¿no? Sí, y cuando escuchás la canción te acordás de... Así es. Así es. Bueno, muy, muy interesante escucharte, la verdad. Quería... ¿Convocaba? ¿Era un ídolo popular, Gardel? ¿Era popular o era de élite? No, Gardel era absolutamente popular. En el país, por supuesto, tenía una repercusión excepcional, era absolutamente el número uno, y además Gardel recorría fuertemente el interior, como recorría también el Uruguay, y también estuvo en Chile y Brasil, y después tuvo, tanto en España y en Francia, repercusiones apoteósicas. ¿A dónde llegó a Francia? No, ¿A la ópera de París? No, llegó a lo máximo, que era en ese momento... poder cantar en el Empire, poder cantar en los grandes teatros franceses, sí, en el espectáculo de la ópera, que no era ópera lírica, sino que fue una función especial, y después en el Cabaret Florida, y después en Niza y en digamos la Costa Azul, donde él tuvo ahí un éxito en los grandes casinos de la Costa Azul, de Monte Carlo, donde figuras como Chaplin y otra serie de gente que eran profundos admiradores de Gardel, concurrían a escucharlo. Ahí tuvo una repercusión apoteósica, sumado a sus discos y a sus... ¿Murió a qué edad? Gardel murió a los 44. A los 44 años. Si no hubiese muerto, hubiese llegado aún más lejos de lo sí, que sí, llegó. Sí, por supuesto. Gardel tenía varios proyectos. Estaba aprendiendo inglés. Según Chaplin, Gardel sabía razonablemente inglés. ¿Se conocieron Gardel y Chaplin? Sí, claro, se hicieron muy amigos en Nice, en la Costa Azul. Y después Chaplin lo estimuló mucho, le dijo, usted tiene que ser el nuevo Latin Lover de la escena cinematográfica, claro, mundial. Gardel ya lo había conseguido para el mundo de habla hispana. Mucha facha Gardel, ¿no? Bueno, Gardel construyó su facha, porque cuando Gardel filma una película muda en 1917, que se llama Flor de Durazno, Gardel pesaba casi 120 kilos, claro, siendo un hombre de 1,68 m más o menos. Sí. O sea que estaba exageradamente gordo. Muy gordo. Muy gordo. Gardel trabaja con gimnasia y con continuas caminatas y hace una gimnasia sueca intensa todos los días de su vida, lo cual explica su notable salud y cómo llega extraordinariamente bien a los 44 años. Pero lo va trabajando, tal es así que inclusive Imperio Argentina cuenta que en 1930, cuando empieza a filmar en Francia, 1931, todavía estaba bastante gordito, le disimulaban un poco. Pero una imagen que tiene Gardel es esa estampa. Claro, esa estampa final de los años 32 en adelante. Claro. Y eso lo construye Gardel, como lo mismo que la pinta, bueno, para eso fue siempre muy, claro, muy cuidadoso. Para el tema esa de imagen pinta de Gardel es de él, digamos. Esa la inventó él. Es la inventó él, digamos. La inventó tipo totalmente. El engominado. Toda la inventó él, que era un estilo de la época, lo que él mismo llamaba el dandy, ¿no? El dandy. Claro, pero es una imagen que Gardel construye implacablemente. ¿Y eso magnetiza en Europa, en Estados Unidos? En todas partes. Claro, esto Gardel entraba en un escenario y como lo describen algunos tipos en Francia, su sola presencia y su sola sonrisa antes de empezar a cantar ya producía una cuestión eléctrica, ¿no? Que es lo que transmiten las películas también. Gardel cada vez que entra en escena en las películas transmite en su estilo muy peculiar una forma de ser que producían los espectadores. No te olvides que él filma cuando están haciendo el cine cantado. El cine hablado. O ¿Es sea la que... primera película del cine hablado en Argentina? ¿Es tango? No, es tango donde no está Gardel. Gardel está en los cortos que se filman previamente, sí, dirigidos por Morena, en 1930, que son 12 cortos con canciones de Gardel, que son como una especie de videoclips. Sí. Inclusive llegan a emitirse por televisión. Es como el avanzado del videoclip en la Argentina. Y sí, de hecho, hace una cosa muy curiosa, que para probar los primeros ensayos de televisión en el país, pusieron algunos de los videos estos de Gardel. Estas canciones que se daba en los cines, porque se hacía para los cines. Antes de la película principal había un corto de Gardel. Y se emitió y desde corriente mandaron una cosa y hemos recibido perfectamente la emisión de televisión que se hizo. Así que en ese sentido se podría decir. Estamos hablando de televisión que en qué década. En el año 31. En el año 31. 1931. En los primeros ensayos que se estaban haciendo en la Argentina. Y sobre su sexualidad, que algunos dicen Gardel era homosexual o tenía... No. Gardel tuvo las relaciones normales, teniendo en cuenta el tipo de vida que él hacía, de un personaje de la época. Tuvo una novia estable con la que convivía sexualmente, si es lo que te preocupa. No, me preocupa. Isabel del Valle. Sí, que era su novia. Que era su novia oficial. ¿Vivía con ella, no? Vivía con ella. Sí, era la mujer, digamos. Era la mujer de Gardel y vivía. Y la piba tenía 14 años cuando se puso de novia con Gardel, ¿no? ¿Y qué, Gardel qué edad tenía? Y Gardel tenía... Gardel es del 90, tenía como 16 años más. 14, 16. Y tenía 30, 31 años. Y era común porque uno piensa. En esa época era bastante común. Era las chicas más común. Se casaban muy jóvenes. ¿Se casó con ella? No. No se casó con ella porque Gardel empezó a viajar mucho. Y Gardel tenía, inclusive, Isabel del Valle cuenta, están las entrevistas grabadas con ella, en televisión inclusive, filmada, que él tenía sus relaciones normales con otro tipo de prostitutas, si vos querés. Sí. La Ritana, que fue una famosa regente de un prostíbulo, era una de las amadas. Ella no era prostituta. No. Ella era una muchacha de la casa. De la casa. Y en cambio ella cuenta, inclusive relata algunas anécdotas, que Gardel, un día la Ritana le regaló un perrito a Gardel, y Gardel no tuvo mejor idea que ir y regalárselo a Isabel del Valle. Bueno, ella casi lo mata, pero recompusieron relaciones, pero por supuesto le devolvió el perrito, digamos. Pero Gardel hacía una vida normal, inclusive mantenía relaciones y varias. Mona Maris, que fue una de sus actrices más bellas, que una argentina que vivía fuera del país. ¿Mujeriego? Muy mujeriego. Normal, digamos. Normal. Lo que pasa es que era un hombre muy reservado, ¿no? Mm. Era un hombre también al estilo de la época. Esas cosas no eran como hoy. Los hombres de la farándula andaban exhibiendo conquistas femeninas. O cosas por el estilo. Entonces él tuvo una serie de amores reconocidos. ¿No tuvo hijos? No tuvo hijos, no. Gardel no tuvo hijos. ¿No tuvo, no quiso, no pudo? No se sabe. No se sabe, pero parece que no tuvo hijos. Y en algún momento tuvo un enfrentamiento a muerte, ¿no? Un enfrentamiento donde salió gravemente herido. Ah, salió herido en el Palais de Glace, claro. Estaban festejando 1914 en el Palais de Glace. Y con una barra de amigos, y no, se enfrentaron con una patota y un arquitecto mendocino que se llama Roberto Guevara, de ahí surgió una leyenda que tenía algo que ver con el Che, nada que ver con el Che. En el enfrentamiento le disparó un balazo que en ese momento le penetró y quedó alojado en un pulmón. Tal es así que cuando él muere, al hacerse la pericia, aparece la bala que tenía alojada en el pulmón. Y dicen, bueno, que había habido un enfrentamiento dentro del avión, que es otra leyenda. No es así. Esta bala era todavía de la época que le había quedado alojada para siempre. Le quedó esa bala alojada. Le quedó una balita de un calibre muy pequeño alojada y prefirieron no sacársela. Los argentinos somos muy afectos a las teorías de conspiranoia, ¿no? De conspiración y un poco de paranoia. Y algunos dejan trascender la idea de que en realidad lo de Gardel fue... O un atentado porque había una disputa por diferentes estudios norteamericanos para quedarse con el contrato de Gardel. Primero, ¿qué escuchaste respecto a eso y cuánto hay de cierto? No, hay miles de leyendas, ¿no? Una habla del enfrentamiento a balazos de él con Samper, que era el piloto que manejaba el avión por la disputa de amores, cosa que es absurda, porque no habían tenido prácticamente relación, casi no se conocían. Otra habla del enfrentamiento de él con Lepera, con lo cual supondrían que los dos iban armados dentro del avión, cosa que era otro disparate. Y todo surgió por este tema de la bala, digamos, ¿no? Y después otros hablan de un sabotaje, esta es una versión aún más disparatada. En realidad están todas las pruebas, está todo el análisis del accidente y todas las pericias que se hicieron inmediatamente. Yo he viajado mucho, yo viví mucho en esa zona, vivía en Ecuador. Muy querido en Colombia, Gardel. Muy querido en Medellín, muy querido. Hay un monumento importante. Bueno, que la gira, vos me preguntaste antes, la gira final, que él emprende cuando está allá con las películas, donde se estaban dando las películas, Gardel y Simon Collier, que fue uno de sus primeros biógrafos, lo dice y yo comparto totalmente. Gardel fue el antecedente a nivel mundial como cantor popular más importante desde el punto de vista de repercusión hasta la llegada de los Beatles. Gardel produjo en su gira final, en el viaje que hizo a Puerto Rico, a Venezuela y a Colombia, verdaderas convocatorias de masas, miles y miles de personas. Gardel llegaba a un aeropuerto, por ejemplo, en Bogotá, y había 15, 20 mil personas. No pudieron aterrizar por la gente que había en la pista. Es decir, se provocaban verdaderas conmociones populares, no solo que digamos dentro de los teatros, sino también Gardel muchas veces, y lo hacía siempre acá, lo hizo también allá, abría una ventana, por ejemplo, antes de empezar la actuación, donde había 3, 4 mil personas, había 10 mil personas afuera y le cantaba 3 canciones a la gente. ¿Sí? Sí, sí. Por eso era un tipo... A capela. A capela, por eso era tan especial, ¿no? Era un tipo que siempre tuvo una relación con la gente fantástica. Pero produjo hechos de masas notables, digamos. Porque ya era, vos tenés que ubicarte en la época, la gente asociaba a un hombre que tenía una difusión musical vía los discos excepcional, está probado en un montón de libros de la época, con la presencia física de un galán cantor que apareció con toda la pinta. Tenía todo. Tenía todo. Tenía todo. Tenía, facha, tenía todo. Y por eso estaba desplazando a todos los intérpretes similares a él en el mundo de habla hispana, ¿no? Claro. Y entonces los había desplazado a todos rápidamente. Y entonces la gente asociaba esa imagen del tipo al que había escuchado con una voz tan excepcional, con canciones tan maravillosas, con el impacto de verlo en las películas. Y luego venía el tipo personalmente. Entonces, además estamos hablando de un mundo que no estaba globalizado como está ahora, digamos. No existía YouTube. Bueno, no existía, diríamos, internet, no existía, pero estaría globalizado. Claro, ya estaba a su manera. El cine fue la gran globalización y los discos. ¿Eso es el gran artista popular del siglo XX, Gardel, o uno de los más importantes? Gardel es el más importante artista popular del siglo XX del mundo de habla hispana, sin ninguna duda. Del mundo de habla hispana, sí, bueno, sí. De Argentina. ¿Del mundo habla hispana? En su conjunto, sí, incluida la Argentina, por supuesto. Siglo XX, mundo habla hispana, estamos hablando de España, por ejemplo, sí, y América Latina. El más importante. El más importante, sí, sin ninguna duda, eso lo reconocen los... Vos lo escuchás, hablás con Serrat y Serrat te dice lo mismo. Y además porque él formó musicalmente a muchos de los cantores de todos los países desde el punto de vista de la herencia musical. Roberto Carlos te dice, yo me formé musicalmente con los discos de Gardel. Serrat te dice, escuchá lo que dice Serrat de Gardel. Dice, para nosotros es la referencia. La forma de cantar de Gardel, porque Gardel lleva el arte popular, digamos, no te olvides por eso, como él tenía toda la base de formación clásica, claro, y como además era muy genuino, inventa el género, logra una fusión que no lo pueden repetir ni los tipos que vienen de la música clásica, ni artistas populares. Por eso Rivero tiene un libro magnífico sobre Gardel y te dicen, no se puede llegar a ese nivel. Claro. Uno se tiene que inspirar en él. Para desarrollar esa trayectoria. Te vamos a invitar otro día. ¿Podés venir otro día? Total, hablar de Gardel. Y podés invitarlo a mi hijo, que en realidad, además. Vamos a invitar a tu hijo. Es el otro biógrafo. Y después invitamos a los dos juntos. Y es un gran músico. Músico, me refiero, analista musical. Sí, sí, además que escribió otros libros, además. Sí, sí, tiene otros libros. Tiene otros libros. Osvaldo, si tuviese la oportunidad, la última pregunta, de tenerlo a Gardel enfrente, digamos, ¿fantaseaste alguna vez con esa idea después de investigar tanto sobre su vida? No. No. No, nunca fantaseé. ¿Nunca tuviste la fantasía? No, me lo traté de imaginarme. ¿Nunca soñaste que ibas a un concierto? Muchas veces, nunca fantaseé, ni lo soñé tampoco. Traté de reflejarlo lo mejor posible académicamente para nosotros. Bueno, te agradecemos mucho, muchas gracias. ¿Pasaste bien? Gracias a ustedes, lo pasé muy bien. Bueno, Osvaldo Barsky ha pasado, biógrafo de Gardel y además investigador del CONICET del tema agro.